cuando te pienso. Quiero la mirada de la mujer que yo amaba. Cuando te pienso, quiero la mirada de la mujer que yo amaba. ¡Oh!